Sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que su maestro, ni el servidor es más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa, no les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. En este capítulo 10 de San Mateo, es el gran discurso misionero de Jesús. Dos veces hoy nos dice el Señor, dos veces aparece la expresión hoy: no teman, no tengan miedo. Lo que yo les he enseñado, denlo a conocer en pleno día, en lo alto de las casas, en los techos, proclámenlo, que todos lo sepan, que todos escuchen esto que les enseño. No teman. ¿Por qué? Porque es muy común el miedo a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de mostrarnos como cristianos, a la hora de decir la verdad. Es muy común el miedo. El miedo muchas veces habla de una falta de fe, o sea, de una falta de confianza, de certeza, de que alguien me cuida, de que Dios me cuida. Como dice hoy el Evangelio, de que este Padre que cuida de todos, sobre todo cuida de sus hijos. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Con lo cual, estamos cuidados por Dios, estamos resguardados por Dios. Por eso no hay nada que temer. Es verdad que existe una, digamos así, un miedo natural, normal en todas las personas. No sé, si entra un ladrón a mi casa y me apunta con un arma, instintivamente tengo miedo, miedo a perder la vida. Pero el problema es cuando ese miedo se hace irracional, es decir, cuando por el miedo termino negando la verdad, por miedo termino traicionando a la verdad, traicionando a Dios en última instancia. Por ejemplo, estoy en un grupo con gente conocida o con amigos, y ahí todos están a favor, no sé, del cambio de sexo, ¿no? Que un hombre se puede cambiar de sexo y hacerse mujer, o viceversa, o si uno quiere se puede hacer cualquier otra cosa, un animal, lo que sea, ¿no? El cambio de género, la ideología de género, tan en boga en nuestros tiempos. Y ahí todos están a favor, quizás también de lo que se llama el matrimonio igualitario, que uno se puede casar o hacer pareja con quien quiera, hombre, mujer, animal, con lo que sea. Entonces, supongamos que esto ocurre, ¿no? Y están todos a favor. Y yo sé que está mal eso, porque me lo dice la razón, me lo dice la fe. ¿Qué hago en ese caso? ¿Doy testimonio? ¿Hablo de manera contraria? ¿Qué hago? ¿Me callo la boca por miedo al ridículo? ¿Por miedo al rechazo? ¿Por miedo al aislamiento? ¿Que me dejen solo? ¿Qué hago? Y así con otros temas también, propios de la vida humana, propios también del Evangelio, el adulterio. ¿Qué hago? Si están todos a favor del adulterio, de que la gente viva en adulterio, tenga pareja sin estar casados por iglesia, y todos celebran eso, y yo sé que eso está mal, porque me lo dice la razón, me lo dice la fe. ¿Qué hago? ¿Celebro? ¿Me callo la boca? ¿O hablo contrariamente? Lo cual sería la actitud más concreta, ¿no? La mejor actitud, la mejor de las reacciones. Porque hay que dar testimonio. Es verdad que existe la prudencia y a veces conviene callar, pero siempre y cuando ese callar no me transforme en cómplice del mal o en cómplice del pecado. Pero muchas veces hay que dar testimonio, concretamente. Hay que hablar. ¿Ven? Por eso Jesús dice, no tengan miedo, porque es muy común ese miedo que nos silencia. Un miedo que nos tapa la boca. Entonces, pidamos al Señor no tener miedo a la hora de vivir el Evangelio, de predicar la verdad, porque estamos cuidados por el Padre que está en el cielo. A lo que sí hay que tener miedo es al infierno. Como dice hoy Jesús, teman a aquel que es capaz de arrojar cuerpo y alma a la gehenna, o sea, el demonio, el infierno. Pero de lo contrario, no. Cuidado con el miedo, y hay que pedirle al Señor entonces la gracia de dar testimonio, de ser buenos misioneros, discípulos, porque si no hablamos, si no explicamos, si no damos testimonio, por supuesto también con la vida hay que darlo, no solamente con la palabra, pero la palabra es importante, las dos cosas. Si no damos testimonio, directamente no somos cristianos. Ser cristiano no es simplemente estar bautizado o ir a misa el domingo o, no sé, no hacerle daño a los demás. Ser cristiano es, como ha hecho Cristo, hablar de la verdad del Padre, enseñar y mostrar a los demás esa verdad, ese amor del Padre. La consecuencia en la vida de Cristo ha sido el rechazo, ha sido el ataque, ha sido la muerte. Y algo de eso también le ocurre a la iglesia, le ocurre a los discípulos de Cristo cuando quieren o queremos ser fieles a esa verdad, a esa revelación del Padre. Por eso Jesús hoy inicia el Evangelio diciendo que el discípulo no es superior a su maestro, ni el servidor es superior a su dueño, a su patrón. si a Cristo, que es el dueño, si a Cristo, que es el Señor, si a Cristo, que es el Maestro, lo han tratado así, también lo harán en mayor o menor medida con la Iglesia, es decir, con el conjunto de los discípulos de Cristo, los cristianos. Una última pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué el odio hacia Cristo? ¿Por qué el odio hacia los cristianos? ¿Por qué el odio hacia la Iglesia? Si lo que se predica es un mensaje de paz, un mensaje de amor, se predica la verdad. ¿Por qué esa reacción tan contraria? Porque uno entendería, no sé, una reacción negativa, un rechazo, un odio, como reacción a otra actitud mala, negativa, violenta. Sería un poco más entendible, pero acá no es así. Acá la predicación es la verdad de Dios, el amor de Dios. Y en cambio la reacción es el odio, el rechazo, la persecución. ¿Por qué? Hay una frase de un poeta antiguo, romano, que decía: la verdad engendra el odio. Y esa frase luego la explica San Agustín en su libro de las Confesiones: la verdad engendra el odio. Interesante, San Agustín dice que el soberbio, el orgulloso, que cree tener la verdad o que sigue una falsa verdad, una verdad aparente, acomodada a sus intereses personales, una verdad aparente, acomodada a sus deseos carnales, egoístas. Esa persona soberbia, orgullosa, que se mueve así, de esa manera egoísta, cuando se encuentra con alguien que le dice que eso tras lo cual sigue es algo falso, cuando se encuentra con alguien que le dice que eso es mentira, que esa verdad es aparente, no es la real, esa persona, si no es humilde, se pone mal. Si no es humilde y no reconoce su error, se violenta, y es por eso que viene el odio, la persecución, por esa falta de humildad en última instancia. Y es que la verdad y la humildad van de la mano. Como decía Santa Teresa de Jesús, ella decía que humildad es andar en verdad. Como el soberbio no quiere andar en la verdad, sino que quiere andar en su verdad, o en lo que a él le parece, o en lo que a él le agrada, o en aquello que llena sus apetitos y sus placeres y sus deseos mundanos. Claro, con esa actitud el soberbio no puede acoger la verdad, porque le falta la humildad, y por eso la reacción es la persecución, el odio. Esto que le pasó a Cristo nos puede pasar y nos va a pasar en mayor o menor medida a todos nosotros. Que el Señor nos conceda la gracia de ser fuertes, de perseverar, de no tener miedo. Estamos cuidados por Dios, protegidos por Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.